Escalofrío. A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Bill Watterson. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes, 13 de agosto del año 2021. Sean ustedes bienvenidos a esto que se llama Escalofrío. Mi nombre es Uri, para todos ustedes, y estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado amigo? ¿Cómo andas? Yo súper bien. Entonces, medio pesimista este Watterson, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué familia era? No, fíjate que te voy a decir quién es Watterson. Bill Watterson es un humorista, ¿cómo se llama? De dibujo. ¿Ah, sí? Es un monero. Ajá, te de cuenta, Trino o Rius. Algo así, es Bill Watterson. No, pues de morita no, yo me quedo con Chaplin. Ese era más, ese era más animado, ¿no? Sí, fíjate que sí. Pues en muchas películas, creo, en muchos cuentos, tratan a la raza humana como lo peor, ¿no? ¿Te acuerdas de Titana, Sí. Nosotros éramos lo peor, los humanos éramos lo peor que existía en el universo. No, pues no vamos lejos, ¿cómo se llama? No, no es la guerra de dos mundos, es cuando hay una película que se llama Cuando el mundo se detuvo. Tuvo, ajá. ¿Sí? Ajá. Aquí están con nosotros mi estimado Dark Knight. ¿Qué tal? Buenas noches, Humberto. Uriel, ¿cómo están? Muy bien, Dark Knight, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Y también nos acompaña César. Entonces, amigo César Garduño, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, yo pues bien contento porque pues ya esta es como mi bautizo de fuego ahora sí, ¿no? Sí, porque aquí hay que llegar, nada más sabemos el tema y llegamos sin estudiar, así de que... Así que tú sabes, ¿eh? Tú te tienes que rifar, amigo. ¿Te acuerdas todo lo que nos decían las maestras de primaria, de que apréndanse las cosas, entiéndanlas, no las memoricen, todo eso? Bueno, pues sí es cierto, aquí lo aplicamos. Efectivamente, aquí decimos qué onda, ¿no? Pues ha sido un placer estar con ustedes estos 2 minutos. Ándale, estoy pasando abajo de un puente y se me va a cortar la señal. Pues un saludo también a todos los que nos están escuchando. Así es, mi querido César. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante controversial, diría yo. No sé cómo lo veas tú. Pues creo que es un tema en que ahorita que lo estoy releyendo, sí nos vamos a meter unas broncas bien espesas, ¿eh? Pero gachísimas. Y además de que yo pienso que esto da para muchos programas, no es uno, no lo vamos a hacer en uno. No, en uno no vamos a acabar, vamos a hacer segunda o tercera parte. Sí. Muy bien, pues es extraterrestres y culturas antiguas, ¿qué hay de esto? De que mucha gente piensa, y creo que es un porcentaje bastante grande, de la gente que piensa que realmente las culturas antiguas del mundo, llámese egipcia, llámese lo que ustedes quieran, China inclusive, tienen la idea de que fueron extraterrestres los que tuvieron contacto con ellos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues yo sí creo, fíjate. Yo sí pienso que sí hubo una inteligencia... ¿Sí? Sí, extraterrestre. Bueno, Uriel es el último programa que está con nosotros. Es como, vamos a darle un homenaje a Uriel. Pero a lo mejor no es el único, ¿eh? Mi estimado Dark Knight y César, ¿ustedes qué opinan? Aguas, amigo César, no queremos que sea Woody despedida, cuidado con lo que contestas. Yo debería decir que yo no creo es que descendamos del mono, que hayamos evolucionado así, tal cual, eso sí no lo creo. Así. No es tanto porque los primates han evolucionado hasta cierto tipo, y eso de poner, bueno, en tiempo atrás, igualarnos con ellos o decir que somos parientes... Es algo, yo siento que es algo erróneo. Si no es que una entidad vino y puso un ADN y empezó a hacer pruebas y dijo esto está chafa, esto está no, esto no, esto no se puede hacer así, hasta que le salió y entonces empezamos a evolucionar. O sea, yo a lo mejor igual que Uriel, sí creo que somos un experimento que de razas más inteligentes, en el que les falló bastante y empezaron a hacer prueba y error, hasta que nos tocó esto. Nos tocó esto. Bueno, va cerca la bala, ¿eh? Cerca. Como que el machetazo le voló el cuero cabelludo, pero sigue vivo, Alberto. A ver, vamos, échale. César, échale. Pues mira, ya con lo que acaban de decir, me da hasta pena abrir la boca, porque va a decir mi querido Uriel que pues vengo a quitarle la chamba, ¿verdad? Pero no, te lo juro, Uriel, que yo te quiero mucho. Muchas gracias. No va por ahí. Ok. Pues mira, el tema indiscutiblemente es apasionante, ¿no? Y porque tiene que ver con extraterrestres, y ese es un tema que siempre es muy apasionante, que a mucha gente le gusta mucho pensar en eso, especular en eso. Uh-huh. La prueba está que pues hay programas como el de alienígenas ancestrales, ¿no? Que pasa en History Channel. Ah, sí, de Giorgio, algo así se llama, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, el Pelucas, vamos a decir. El Pelucas, pero imagínense que tiene 17 temporadas al aire, y para sostener un proyecto 17 temporadas al aire es realmente, no creo que sea tanto por el carisma de la gente que está hablando ahí, sino porque el tema de por sí, pues sí le atrae mucho a la gente. Aquí en México tenemos la experiencia, a lo mejor no se acuerdan mucho porque les tocó muy babies todavía, pero a finales de los 80s y principio de los 90s había un programa aquí en México que se llamaba ¿Y usted qué opina? De Nino Canún. Pues, de Nino Canún. O sí, Nino, claro. Canún, exactamente. Sí. Uh-huh. Y si ustedes recuerdan, era un programa donde hablaban de cuestiones de impuestos, de la ley de no sé qué, y de repente se les ocurre que van a hablar de extraterrestres y ovnis. Y ese día se baten todos los récords de audiencia, y el programa termina durando hasta el día siguiente, y le tienen que pedir prestado tiempo al noticiero. Total que se arma la grande, ¿no? Ok. Y esa inquietud, esa curiosidad que tiene la gente, creo que no se ha muerto. La prueba está en el programa de alienígenas ancestrales, que pues es un tema que a la gente le sigue interesando mucho, y que sigue habiendo mucho ánimo de tratar de explorar esa posibilidad que hay de que en la antigüedad haya habido un contacto más abierto con seres de otros planetas, ¿no? Claro. Que bueno, hay una interpretación a eso que no me gusta mucho, porque suele decirse o suele pensarse que esos grandes logros de la antigüedad fueron en realidad no logros de nosotros, sino que nos ayudaron los extraterrestres, ¿no? Porque no había ciertas condiciones, o porque era muy difícil hacer lo que hicieron. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que si llegó a haber un contacto extraterrestre en la antigüedad, más bien nos deberíamos de preguntar por qué lo hubo. Uh-huh. Porque finalmente somos lo suficientemente inteligentes, creativos y trabajadores para lograr lo que se logró en la antigüedad, ¿no? Sin uh-huh. ayuda de nadie. La está librando, la está librando, ¿eh? Uh-huh. Creo que nada más se va a ir Uriel. pero finalmente sí habríamos como que preguntarnos, y creo uh-huh. que eso es lo interesante del asunto, uh-huh. vernos en el pasado y preguntarnos por qué en aquel momento sí pudo darse ese contacto, y ahorita que se supone que tenemos una evolución mayor, que tenemos un desarrollo tecnológico mayor, que ya no estamos tan silvestres como estábamos a lo mejor en aquellos días, por uh-huh. llamarlo de alguna manera, no se ha dado ese contacto abierto. Claro. ¿Qué pasa de que por ahí de vez en cuando se vean luces en el cielo, o se vea un platillo volador en el día? ¿Por qué no se da en este momento el contacto extraterrestre, si es que se dio en la antigüedad? Si es que hubo en la antigüedad, ok. No, pues sí nos vamos a dar un agarrón, chido. Mira, A ver. Yo creo que ahorita estamos más babas que antes, ¿no? Realmente. A ver, sí. No, o eso sea, sí, ahí va mi opinión. A ver, ahora tu opinión. Vamos más a lo científico. Ahora tu científico, órale pues. Tengo mis dudas realmente de eso. Tiene mucha razón César en ese aspecto de que también coincido con varias partes que dijo Dark Knight. Sí, de que sí no creo que tengamos una descendencia directa del mono como tal. Posiblemente tuvimos algún tipo de contacto en la antigüedad y también llego a creer que posiblemente fuimos un experimento. Sí. Pero me niego a creer que los antiguos no fueran lo suficientemente capaces de hacer lo que hacían. O sea, realmente ahí sí opino que aunque tuvimos tuvimos algún tipo de manipulación que nos llevó a evolucionar de una manera distinta, ese conocimiento que se adquirió fue puramente nuestro. Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Esa es la onda? Ajá, por ahí se va. Porque realmente, científicamente, no está demostrado todo eso. No, es una... Sí, y es muy bonito. La neta, para mí también sería muy bonito pensar de que hay en algún momento y los extraterrestres y todo el pedo, y que la Luna es una base espacial parecida a la a la Estrella de la Muerte de Darth Vader, y que está hueca y que adentro están los extraterrestres observándonos, no sé para qué carambas, pero lo están haciendo. Pero todo eso como que suena muy bonito, pero a mí hay una parte de todo eso de que vinieron los extraterrestres y que nos ayudaron a cargar piedras y acomodarlas y a cortarlas y lo que tú quieras para hacer las pirámides, que no me cabe tanto en la cabeza, porque es así como decir, pues nosotros ahorita somos muy chingones. Que ahí también pega mucho el ego, ¿eh? Por eso es la parte que yo choco con eso. Con eso. Es así como, es que ahorita somos muy chingones. Más chingones que los güeyes que vivían hace 2000 años. Claro. Entonces, como ellos hacían, eran más mensos que nosotros, que somos más inteligentes ahorita. ¿Cómo es posible que ahorita nosotros no podamos hacer eso y ellos sí lo hicieron? Claro. Entonces, ¿qué hace? No, es que no podemos ser más mensos que ellos. Alguien los ayudó. ¿De dónde? Pues los extraterrestres. Ajá, sí, sí. Entonces, como que es un modo de pensar así que se me hace erróneo. Si tú me dijeras, hace 10.000 años vinieron los extraterrestres y modificaron un chango, le inyectaron ADN, todo eso, a lo mejor te lo creo más. Y se fueron, nunca regresaron. Y ese chango evolucionó de una manera muy distinta a los demás. Y por eso existe un eslabón perdido, ¿no? Claro. Te la creería más. Pero eso de que llegaron, nos ayudaron así como, como civilización en desgracia y después se fueron y no dejaron ni rastro, esa es una parte de la creencia. Claro. La otra parte de la creencia, que es muy fuerte y muy arraigada en muchas personas, es que realmente están aquí entre nosotros. Sí, eso es otra. Esa es la otra, de que como dice, ¿y por qué no vienen otra vez? No, es que no vengan otra vez, es que no se fueron. Sí, sí, claro. Y que siguen aquí. Uno de las pruebas que yo estuve checando es el mito de del pulpo. Ajá, sí, del sí, ADN sí. Del pulpo. Del ADN del pulpo. Que ya lo platicaremos después. En un ratito. Pero bueno, mira, arránquense. Ahí te va. Los chicos. Órale, primero, primero yo nunca dije que fuéramos descendientes de extraterrestres, ¿eh? O que fuéramos una... No, nadie lo dijo. No, por eso, no, sí dijo Dark Knight. Que él no creía que fuéramos como que un experimento de ellos. No, él dijo que no creía que fuéramos descendientes del mono. Exacto. Ok, bueno. Ni que nos dejaron aquí. Yo tengo... El hecho del eslabón perdido, yo tengo mi propia teoría. Que no tiene nada que ver ni con extraterrestres, ni con... Yo creo que fuimos nosotros mismos. Es mi propia teoría. Pero yo sí pienso... Ahora, tampoco creo que a lo mejor los extraterrestres llegaron a impartir su conocimiento como tal a culturas antiguas. ¿Por qué? Pues porque entonces yo creo que tendríamos naves espaciales desde ese tiempo, ¿no? O sea, realmente su conocimiento no lo creo tenemos, tanto. Ahí está el Challenger. Sí, ¿no? Ah, bueno, ese es mal ejemplo, explotó. Columbia. Sí, ¿no? Por supuesto. Mal ejemplo, sí. Entonces, yo no creo, pero yo creo que sí hubo visitantes y no por la situación de las pirámides o de lo que lograron, sino por los vestigios que se han encontrado, como pinturas grabadas en piedra, en donde se ven naves y se ve gente platicando con supuestos seres de otro planeta, ¿no? Eso es lo que a mí más me causa. Un poquito más adelante les voy a mostrar una foto. Para la gente que está viéndonos en Facebook y en YouTube, les voy a mostrar una foto de lo que se encontró en el año 2018. Voy a aventar 2018. La piedra al lago, con este comentario. Ah, échale. Hay una parte incluso que es interesante, como tú dices, no se cree todo eso. ¿Han leído, por ejemplo, no sé quién de ustedes ha leído lo que son las profecías mayas? Ajá, sí, sí. ¿De sí, qué sí, hablan sí. las profecías mayas? Sí, sí. Que matemáticamente está muy cañón todo lo que describen ahí, ¿eh? Uh-huh, sí, sí, sí. Incluso, digo, adoradores aquí no hay tauto europeo, ¿eh? Entonces, adoradores de las culturas allá egipcias, sumerias, uh-huh. hay estudios que casi están marcando como la cultura maya, como la civilización más avanzada que ha existido en este planeta. Claro. ¿Sí? Ajá, sí, sí, sí. Y ellos hablaban de una persona, Pakal, precisamente, uh-huh. que vino del mar y se fue en el mar y él. Hay ciertas conjeturas de que fue la misma persona que les ayudó, bueno, que les ayudó, eso lo vamos a quitar, que les mostró el conocimiento para hacer sus pirámides. Uh-huh. Por eso tienen cierta métrica y similitud las pirámides de Egipto y las pirámides que están en la zona maya. En la zona maya. Y sí. hay otra que incluso que dice que uno de ellos vino hace 2021 años y se llamaba Jesucristo. Ajá, sí, sí. Que era un extraterrestre. Ok. ¿Verdad? Ajá. Por eso dije, voy a aventar la piedra al lago a ver qué se mueve. Bueno, de por sí, hacia el concepto de extraterrestre, pues es alguien fuera de... Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, extraterrestre no quiere decir un enanito verde, ni, exactamente. Ni marcianos, ni nada de eso, ¿no? Digo, marcianos son de Marte. Exacto. Es todo eso. Extraterrestre es que está fuera de la Tierra. Exacto. Fuera de la Tierra, exacto. Sí. Así es. Fíjate que está la hipótesis de los antiguos astronautas. Ajá. También conocida como la hipótesis del paleocontacto. Es una hipótesis sin base científica, como tú bien lo dijiste, ni histórica, con base científica, que sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres han sido responsables en varios grados del origen y desarrollo de las culturas humanas, ajá. las tecnologías y las religiones, obviamente. Otra forma de llamarlo es el creacionismo alienígena. Una variante común de la idea en la que la mayoría de las deidades en las religiones, si no todas, son en realidad extraterrestres y sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina. Eso sí, como que principalmente en los hindús, yo veo muy marcado eso. Exactamente, como la cultura hindú, ajá, ¿no? O sea, es el onda. Estas propuestas, bueno, se han popularizado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, por autores y escritores, como tú bien lo dices, como Erich von Däniken, Giorgio Arthur Tsoukalos, Robert Charroux, Peter Colosimo, Zecharia Snitch, Robert K.G. Temple y obviamente el que yo creo que todos más ubicamos, que es J.J. Benítez. J.J. Benítez, uh-huh. Era de... ¿Cómo se llama? El caballo de Troya. El caballo de Troya, sí. El viaje en el tiempo. Bueno, ahí está ese... ¿No? En el primer libro... Sí, no, y apto para todo católico, rífense ese, para que se vuelvan locos. Y bueno, pues esta hipótesis es considerada como pseudociencia, porque no es una ciencia, como tú bien lo dijiste, al no existir una evidencia alguna que la haga verificable y estar basada solo en suposiciones. Porque todo lo que decimos son supositorios. Sí, sí, eso sí. Claro. O sea, no hay ninguna situación. Inclusive nos ibas a mencionar algo de Carl Sagan, ¿no? Claro. No, échale. Lord Carl Sagan. Lord Carl Sagan, derecha, ¿sí? Pues. Bueno, mira, realmente el propio Carl Sagan sí. estudió a fondo junto con uno de sus colegas, ¿sí? Skolipsky. Uh-huh. Sí, ellos reflexionaron sobre la posibilidad real de que existiera un contacto alienígena y vida inteligente en el universo. Esto lo hicieron en 1966. Antes incluso de lo que fue su novela, la única novela que tuvo que fue Contacto. Contacto, así es. Muy buena la película, si no la han visto, véanla. Contacto y antes de su muerte, obviamente. con especial atención a los sumerios, ¿sí? Porque sin embargo los sumerios tienen muchos relatos de gente que vino del cielo y todo eso. Entonces, argumentando todo eso y en el escepticismo que tenían ellos, todo lo quisieron hacer converger, pero en la parte científica, y llegaron a la conclusión de que no había evidencia alguna que sustentara tal teoría. Ellos decían textualmente: no hay datos fidedignos de contacto directo con una civilización extraterrestre en los últimos siglos. Claro, muchos de los que dice Giorgio, todo eso fue hace miles de años, o sea, estamos hablando de milenios, no de siglos. Milenios, no de siglos, exacto. Dice: cuando se han difundido bien los eruditos ecuánimes y los razonamientos no supersticiosos, cualquier leyenda de contacto anterior viene grabada con cierto grado de embellecimiento lleno de fantasía. Así es. Debido simplemente a los puntos de vista que prevalecían en la época del contacto. ¿Sí? Años más tarde, ellos como que su hipótesis no fue tan aceptada, fue un poco atacada, y y Sagan escribió un libro donde pues le dio carpetazo al tema, que se llama El cerebro de Brock. Así es. Muy bueno también. También está bueno. ¿Sí? Bueno, ellos incluso dicen que existen explicaciones alternativas mucho más plausibles y que se fundamentan siempre en habilidades y comportamientos humanos. No sé si recuerdan una frase que a mí me gusta mucho, me marcó mucho esa frase de Carl Sagan en Contacto, que decía: si realmente estamos solos en el universo, pues qué enorme desperdicio de espacio, ¿no? Entonces, lo que nos hace entender ahí realmente él es de que, pues, no existe, realmente él nos dice, no existe ningún indicio científico ni huellas históricas de nuestros antepasados tuvieron contacto con civilizaciones extraterrestres. O sea, algo realmente tangible que digas, ¿esto lo demuestra? No existe. Sin embargo, sí hay muchísimas especulaciones. Incluso él mismo en esa novela deja abierto eso, ¿eh? Porque hay otras teorías, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la ecuación de Drake, que realmente nos habla de que si nosotros realmente hace 150 años, poco más de 100 años, nosotros empezamos a emitir radiocomunicaciones, estamos hablando de comunicación que sale al espacio, entonces si hay otras civilizaciones que también estén logrando lo mismo, al menos en la Vía Láctea, ya no hablemos del universo, vamos a hablar de nuestra galaxia, entonces pues va a tardar miles de años en llegar esa información a ellos. Entonces posiblemente sí existan, y el hecho de que no nos hayamos podido comunicar, pues no quiere decir que no existen para nosotros, pero no quiere decir que no existan realmente. No sé qué opinan de todo esto. Pues mira, yo como tú soy un creyente de Carl Sagan. Al mismo tiempo, Carl Sagan lo que buscaba era probar que sí había vida en el universo, porque incluso él fue de los fundadores del Instituto SETI. Ajá. Que a lo que se dedica el Instituto SETI es a buscar la búsqueda extraterrestre. Extraterrestre, inteligente por lo menos, sí. ¿No? Pero el mismo Carl Sagan, al aplicar ecuaciones matemáticas a todos los datos que conocemos sobre el universo, a la conclusión que llegó fue que era muy probable, porque todo es datos probabilísticos, ¿no? A fin de cuentas. Es muy probable que sí haya vida en el universo, pero que todos estén en momentos de evolución diferentes al de nosotros. Todos van a estar o menos evolucionados que nosotros o más evolucionados que nosotros. La mayoría de las civilizaciones, curiosamente, van a estar más evolucionadas que nosotros, según los datos que les arrojó las investigaciones que hicieron. Entre esas investigaciones, como bien afirmas, está la ecuación de Drake, que este señor Drake pues era uno también de los que colaboraron para investigar a través del Instituto SETI, o para fundar el Instituto SETI. Ajá. Entonces, aquí el gran problema, bueno, hay varios, pero uno de los grandes problemas es el tiempo. El tiempo es la variable más importante en todo esto. El tiempo transcurre de diferente manera en el universo. Uh-huh. Entonces, para que alguien coincida en el momento de evolución en el que estamos ahorita, es prácticamente imposible. Estadísticamente es imposible que coincidan estar en el mismo momento uh-huh. en el que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque si el tiempo corre más rápido en el lugar donde esta civilización se está generando, se está gestando, uh-huh. La transmisión de indicios de inteligencia, la transmisión de radio en este sentido, va a ser muy breve para nosotros. Entonces la vamos a perder. Y si transcurre muy despacio, también va a ser ininteligible para nosotros, porque la amplitud de las ondas va a ser demasiado lenta. Ahora la pregunta que sale de todo eso es, si son en su mayoría civilizaciones más avanzadas que nosotros, ¿por qué no tenemos ningún indicio de ellas? Ahí, pues el cuestionamiento está confrontado con la idea de la distancia. No sabemos si realmente se puedan vencer las distancias en el universo y se pueda viajar a grandes distancias. Teóricamente, en el papel, sí hay, y es un mexicano el que hizo ese desarrollo matemático. Sí hay una teoría de la velocidad warp, de cómo se podría viajar en el espacio. Ajá, doblándolo. En muy poco tiempo. Sí. Pero ahí también el gran problema, y por qué no se puede materializar esto, es que consume una gran cantidad de energía. Todavía no hay una máquina que pueda generar esa energía, o que pueda consumir lo mínimo de energía para poder viajar de esa manera. Ni material que aguante ese tipo de fricción. Exactamente. Entonces, bueno, para terminar, porque también es mucho rollo el que estoy echando. Ajá. Los resultados de todos estos estudios matemáticos indican que de cada 10 civilizaciones en este universo, porque el estudio está enfocado a este universo y a esta a la Vía Láctea únicamente. De cada 10 planetas donde hay vida inteligente, solamente una civilización está detrás de nosotros evolutivamente. 9 civilizaciones están adelante de nosotros, están más desarrolladas que nosotros, pero solamente una de todas ellas está realmente mucho más desarrollada que nosotros, tanto así que es 20 veces más desarrollada que nosotros. Ese es el resultado matemático de los estudios que en aquel momento se hicieron. Bueno, ¿algún comentario, Dark Knight? Ya se durmió. Mira, yo creo que ya nos estamos viajando más allá de lo que trata el tema, que es las civilizaciones antiguas, y ya meternos en rollos físicos y astrofísica va a ser más complicado. Sí, exactamente. Yo creo, finalmente, para acabar de todo este rollo de la física y la astrofísica, pues no necesitamos, a veces decían que no necesitamos ni siquiera alguna cabina o alguna máquina especial para poder viajar. Ya Stephen Hawking lo dijo, Einstein en su momento, hay hoyos de gusano, los hoyos de gusano son Sí, exactamente, son como portales. El espacio-tiempo es el... está ahí. Ajá. O sea, poder viajar así es probable, sí. ¿Cómo se puede localizar? Bueno, o sea, son muchos cálculos matemáticos para poder viajar así, entonces... Pero ya debo meternos en el rollo de la astrofísica. Y ahí sí, exacto. A mí no me vean, la culpa es de Humberto, ¿para qué mete a Sagan? No, pues ya, vamos a dar carpetazo, este, okay. Vamos a partir de varios preceptos, ajá, científicos. Hay un estudio más actual, no lo voy a decir porque ya nos va a dormir. Sí, ay, pero hay un estudio más reciente que realmente se calcula que hay 36 civilizaciones técnicas inteligentes desarrollándose en la Vía Láctea. Sí, 36. 36 civilizaciones, uh-huh. sí, por medio de estudios ya más recientes. Claro. Obviamente, el promedio de distancia de estas civilizaciones es de 17.000 años luz. Así es. Obviamente, con el tiempo que nosotros tenemos, pues no vamos a tener contacto si no tenemos una manera de viajar o de doblar el tiempo, como lo dicen las teorías. Uh-huh. Esa es una. Entonces, ahí nos quedamos. Si no nos vienen a ver, nosotros no vamos a ir a verlos. Eso es un punto que queda claro, ¿no? Y no porque no queramos, sí, exactamente. Sí. Y el otro punto es que efectivamente, si realmente hay extraterrestres que vinieron a verlos, por lógica, es una civilización mucho más vieja que nosotros. Así es. Es decir, si nosotros tardamos 5.000 millones de años para que se formara la vida inteligente en este planeta, uh-huh, pues quiere decir que esa civilización tiene más. Claro. Obvio. No sé si es millones o miles o cientos de años más que nosotros, que yo diría que miles. Pero de que son civilizaciones mucho más viejas que nosotros, lo son. Sí. Sí, así es. Incluso hay también por ahí un comentario que decía que si nosotros vamos a visitar a otras civilizaciones, serían civilizaciones más antiguas que nosotros. Así es. También por lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente siendo más avanzados, pues así sería la situación. Hay algo padre, aquí entra ya la ciencia ficción, esto sí es ciencia ficción, lo que hacen en el programa este de Star Trek, que vamos a tener nuestros programas en Arkham, ¿no? Sí, así es, fíjate que en Arkham, qué bueno que lo mencionas, ahorita les vamos a recordar a nuestros amigos las fechas, pero nuestro primer especial de Star Trek en Arkham va a ser el día 3 de septiembre, Ya casi, merito. Entonces ya ahí casi, también vamos a tomar este tipo de temas, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Uh-huh. Pero él precisamente, varios preceptos que pusieron ahí, repito, es ciencia ficción, era de que ellos, aunque visitaban otras partes del universo, buscando civilizaciones, vida inteligente y todo esto, tenían como consigna, uh-huh, de que si esa civilización no había sido capaz de viajar a la velocidad de la luz, uh-huh, no podían interferir en su desarrollo. Fíjate. Sí. Pues eso es lo entonces, que si es eso, pues a lo mejor, como dice, ya los vulcanos nos están viendo, pero como todavía no lo logramos, por eso no han estado en contacto con nosotros. Con nosotros, exactamente. Tienen una marca de evolución, uh-huh, para decir, ya a partir de esta marca ya pueden tener contacto con otros, con otra vida de otras partes de la galaxia. De otras partes de la galaxia, exactamente. Eso. Oye, fíjate que vamos a mandar saludos. Vamos a mandar varios saludos ahorita y vamos a hacer unos comentarios. Saludos a Diana D. Maldonado, que nos está escuchando en el Facebook. A Gerardo Rojo y a Roberto Ruiz, que Roberto Ruiz nos dice lo siguiente: pues está la teoría de que la vida en la Tierra proviene del espacio exterior. Eso es seguro. Eso es seguro, ¿no? Eso es seguro, porque se demostró que venía a partir de meteoritos y de otros objetos, uh-huh, que impactaron en la Tierra cuando ésta se estaba formando. Así es. Y que varios de esos que contenían incluso agua, uh-huh, llegaron a tener a lo mejor bacterias que evolucionaron aquí. Así es. O sea, no, sí vino del espacio, no como a lo mejor muchos quisieran, que así como que llegaron, nos dejaron en una nave espacial y aquí nos abandonaron, no. Sino que la vida llegó de algún modo desde el espacio a la Tierra. Así es. Y aquí evolucionó. Aquí evolucionó. Ya, amigo, perdón, vas. Gracias, amigo. No, adelante. Pues nada más iba a decir que es la teoría de la panspermia. Esa teoría de que toda la vida se propaga en el universo, como las abejitas llevando el polen, es la teoría de la panspermia. Okay. Ok, también saludos a Diego Castro, nos dice buenas noches, saludos y excelente programa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Y por aquí tengo a Sael Godo también. Ah, un saludote. Seguramente está viendo por ti, ya sabemos. Ajá, pero ya tiene su club de fans igual que el Rodo. Ya lo sigue incondicionalmente también, ya lo contestaron. Ah, qué buena onda, qué buena onda. Bueno, saludos también para Nimsai Seyer, que dice, hubiera estado genial con audio. Ahorita vamos a explicar eso. También Levin Soler, la verdad, porque así dice, la verdad que son malos para narrar, no le buscan el lado del terror, con audio estaría chévere. Bueno, vamos a recordar que al principio de la transmisión ponemos un contador, que justamente es que nos estamos preparando, y cuando ese contador llega a ceros, es que empezamos en vivo el programa. Es por eso que ponemos ¿cómo se llama? El aviso de... entramos en vivo en... Ah, ok. Y sí. ya se pone el contador. A lo mejor estaban escuchando la cortinilla o el... Exactamente, el loop que ponemos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener un poco más de cuidado con eso, para ver si podemos poner un poquito más de audio y ya que la gente no piense que no estamos, ¿no? Y bueno, no estamos narrando una historia, estamos platicando acerca de un tema. Exactamente, ¿no? Es como un debate. Exactamente, de un tema. Y si quieres escuchar alguna narración de miedo, bueno, pues te invito a los martes, un poquito pasados de las 10 de la noche. Estamos mandando los relatos y las leyendas de Escalofrío. Exactamente. Y así como los cuentos de Arkham, para que pues ahí ya puedan escucharnos un poquito más, ¿no? O que nos escuche en la historia verdadera de los cuentos. Así es, que es un programa macabra. También, la historia verdadera de los cuentos infantiles, que es justamente después de... Ay, ¿a dónde? Porque está... No, yo creo que es hasta noviembre. Creo que nos tocó, sí, mira, en noviembre, sí. Justamente el 12 de noviembre vamos a tener ese programa. La verdadera historia detrás de los cuentos. Así es, de los cuentos infantiles también. De los cuentos infantiles, para que vean cómo Disney, pues, sí, transquiversó mucho las historias para hacerlas más infantiles. Más a los niños de cristal. Así no es. Infantiles, porque Andersen las hizo infantiles en aquel entonces, pero para los niños de aquel entonces. Es. Oye, un saludo también especial, mira, Lupita Hernández nos dice, hola, Mayito, los estoy escuchando, saludos. Hola, Lupita, ya. Mándale un saludo, César. Pues ya la saludé, mano. Ah, Lupita, bueno. Lupita, ¿cómo estás? Ya ves, que se oiga bonito, que digan, ay, órale, si nos saludan y toda la onda. Muy bien, sí, pues ahora sí continúan. Pues empecemos, a ver. Empecemos con las civilizaciones antiguas. Sí, ¿cómo no? Yo, la verdad, me gustaría, digo, a título personal, dejar incluso a los mayas, si no es que en el último programa, porque eso se merece en un programa o dos, nada más para ellos. Sí, de hecho. Yo creo que vamos a agendar, ¿no?, mejor entonces, un programa de los mayas, ¿no? Exactamente, porque hablando de civilizaciones... Pero que no sean los mayas de Miami. No, eso no. O el Mayatoyla Jomeini, ¿no? No. Es lo que nos están diciendo todavía, ok. Adelante, eso es. Bueno, por ejemplo, de las civilizaciones antiguas que se conocen, obviamente que la más antigua son los sumerios. Sí. Está considerada como la primera y la más antigua del mundo. Del mundo mundial. Ajá. Aunque realmente la procedencia de sus habitantes es incierta, existen muchas hipótesis sobre sus orígenes. Y la más aceptada actualmente es la argumentada que no había ocurrido ninguna ruptura cultural en el periodo de Uruk. Okay. Lo que descartaría factores externos como podrían ser invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos. Okay. ¿Sí? Posteriormente una, creo que de las favoritas de todos, que son los egipcios. Sí. Muchos aquí incluso, interrúmpanme si... digo alguna sandez o si consideran que no estoy diciendo algo correcto. No, adelante. es considerada la madre de las civilizaciones. Sí, los egipcios. ¿Mandé? ¿Los egipcios? Sí. Sí, o sea, lo consideran muchos como la madre de muchas culturas. Y lo que pasa es que ahí voy a decidir un poco contigo, porque es la cultura que más, hay más rastros y hay más vestigios, o sea, han encontrado más cosas. Porque los sumerios, hay muchas cosas que realmente son mínimas, pero prácticamente ellos fueron los que originaron todas las civilizaciones que vienen después. Ajá, sí, no, yo también estoy de acuerdo con eso. Porque finalmente sí, los egipcios, no me cabe la menor duda que son una civilización muy avanzada, o lo fueron de los mejores, pero ¿por qué ese concepto? Porque es del que se ha encontrado la civilización, donde se ha encontrado más datos. Hay más cosas, hay hasta ver cómo era su sociedad. En cambio de civilizaciones más viejas, no hay datos, no hay nada. Ajá, sí, exacto. Que aquí yo decía de esto porque eso es histórico, ¿no? Lo de los egipcios. Pero por ahí han estado saliendo nuevas investigaciones que incluso ubican a los olmecas. Así es. A los olmecas como civilización aún más antigua que los egipcios. Sí. Sí, por eso decía, eso es lo que dice ahorita la historia. Hablemos de que todos los descubrimientos que se van haciendo, pues la van modificando, ¿no? Recordemos algo rápido acá de historia que se modifica. No sé si conocen aquí cercano a Ecatepec, está Tepexpan, y conocen al famoso hombre de Tepexpan. Sí. Que lo pusieron como cazador de mamuts hace 10.000 años, en aquel entonces que yo estaba en la primaria. Sí. Pero ya con la nueva tecnología y todo eso, ya se descubrió que el cadáver del mamut no fue cazado por la persona, y que el hombre de Tepexpan en realidad es una mujer de Tepexpan. Sí, era mujer. Y que tiene 4.000 años, no tiene 10.000. Entonces, el mamut que sí tiene 10.000, pues murió 6.000 años antes que la mujer que se encontró junto al mamut. Así es. Entonces, obviamente eso ya modifica todo el esquema que nosotros teníamos en la cabeza. Entonces, ese es un ejemplo de cómo cambiar la historia, ¿no? Entonces, aquí como están haciendo descubrimientos de los olmecas, los egipcios y todo, pues a lo mejor ahorita tenemos una historia y después vamos a decir, no, ¿saben qué? Que la verdadera cultura madre de todas es otra que ni nombre teníamos ahorita, ¿no? Para pero no se ha descubierto. O no se ha descubierto, ¿sabes? Exactamente. Entonces, hasta ahorita esa es la verdad que tenemos. Es la verdad del... Muy bien. Pues fíjate que yo les voy a comentar ahorita de un descubrimiento que se hizo. Realmente fueron unos artefactos que fueron descubiertos en Jalisco, México. Ajá. Hace 100 años, y no fue hasta hace poco, en el 2018, que estos artefactos los dieron a mostrar, ¿no? Ajá. Destacan por estar hechos de oro, cobre y piedra, y también porque entre los dibujos que los decoran se encuentran lo que algunos consideran evidencia de contacto de los aztecas con civilizaciones extraterrestres. Se observan formas similares a cometas y naves espaciales, lo que ha avivado las teorías de que estas civilizaciones habían tenido contacto con algo más. No creo, no nos hubieran puesto en la madre con los españoles. es que ese es también lo que me hace dudar, es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? O sea, si tuvieron contacto, bueno, pues ¿por qué no tuvieron, no les dejaron naves, por qué no les dejaron más tecnología? Pues ¿no? Deja naves, el conocimiento, porque ¿sí? Si tú englobas, y ya esos son otros 50 episodios que nos vamos a echar algún día, sí, porque es muy extenso, ¿no? Uh-huh. Pero realmente si tú englobas un poquito, los españoles cuando vienen acá, ellos ya manejaban el hierro. Sí. Por eso ellos tenían naves más grandes, podían hacer barcos para unir la madera y dejarla unida y poder navegar. Y nosotros, pues tenemos aquí barcos tan grandes como el árbol más grande que te pudieras topar. Sí, claro. Porque no teníamos lo principal que era el hierro para unir ese tipo de cosas y hacer embarcaciones más grandes, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si realmente tuvimos contacto los aztecas con extraterrestres, o sea, ¿no te enseñaron a utilizar algo tan básico como es ahorita un metal? Sí, efectivamente. No, fíjate que ahorita les voy a mostrar a la gente que nos está viendo en vivo, en el YouTube, en el Facebook y en el YouNow, les voy a mostrar una foto de estos artefactos que se encontraron. Si nos están escuchando en otra plataforma únicamente de audio, bueno, pues búsquenos en Facebook o en YouTube para que vean la foto. Les voy a mostrar ahorita esta foto. No Ahí. sale Maussan en ella, ¿va? No, no sale Maussan. Ese es el artefacto que, bueno, algunos artefactos que se De los que se encontraron. de los que se encontraron exactamente. Entonces, pues si tú puedes ver, pues qué son, mira, son pues como una pintura rupestre y se ve con naves espaciales, ¿no? Pues es una interpretación, ¿no? Porque recordemos que incluso aquí las deidades o los dioses pues fueron marcadas principalmente por los conquistadores, porque en su idiosincrasia ellos creían que eran deidades, ¿no? Sí. Pero para nosotros eran elementos, ¿no? Nunca les dijimos, ay, estos son nuestros dioses, ¿no? Y le bailamos a Tlaloc para que llueva. Y no, o sea, nunca se dijo eso, No, no, fue nunca. interpretación de ellos. Así es. Sí, Sí, el así es. conocimiento que tenían aquí, o sea, no eran mensos. No, no, no, no. Recordemos que cuando aquí las civilizaciones teníamos drenaje, teníamos cultura en vacaciones, teníamos las chinampas, se estaban pudriendo en la mugre y en la peste negra en En Europa. Europa, sí, ¿Sí? estamos de acuerdo en eso. Entonces, pues así que dijéramos aquí que muy cavernícolas y que nos vinieron a civilizar, pues no, Pues tampoco. nos vinieron a dar en la madre, eso sí. Que es un intercambio de culturas, va, pero ya me van a agarrar a mí de no sé qué por estar diciendo Sí. esos comentarios. Mira, por ejemplo, Pero aquí pues hay va una bien. piedra que está hecha de oro, parecería que fuera como un, no sé, a mí se me hace como un, Como una concha y pues es que si es lo que ves está así como, como un extraterrestre, ¿no? Como un extraterrestre, como un ovni. sí, parecería, ¿no? Ajá. Pero pues sí tienes razón, ¿no? A lo mejor, o también puede, mira, a lo mejor también puede ser que en ese tiempo haya habido nada más avistamientos de luces y de cosas en el cielo como hay ahorita, ¿no? Y ellos lo interpretaron así también, Sí, ¿no? O exactamente. sea, tan sencillo O como ponerse recordemos eso. que hay, precisamente que tú lo dijiste, son Así interpretaciones, es, exactamente. porque aquí nos satanizaban, porque aquí recordemos que uno de los dioses más importantes a nivel mundial, y estamos hablando incluso de los chinos, y también casi en todo América, Así es. era la famosa serpiente emplumada, lo que nosotros aquí conocemos como Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Sin embargo, para la religión católica no tenemos nada en contra de la religión, solamente en contra de la iglesia. Repito, es diferente. Sí, muy diferente. Para ellos, la víbora era como que el símbolo del diablo. Sí, claro. Entonces, cuando llegaron aquí y vieron víboras por todos lados, dijeron, ay, la madre, estos cuates son creados por el diablo, ¿no? Sí. Satanícelos a todos, que fue lo que hicieron mendigos, pero bueno. Entonces, Cuando para eso vemos nosotros, la ideología. así es. Por eso es a lo que me refería con la ideología de que la interpretación es como tú ves las cosas, no como realmente son. Sí, inclusive también esa interpretación, ¿no? O sea, el hecho de ser la serpiente emplumada, pues a lo mejor tenía otro significado, ¿no? Diferente que no conocemos, ¿no? Sí, Que no exactamente. sabemos ni qué onda. Oye, mándale un saludo a Roberto Eslava, Mi estimado Roberto Eslava, que saludos. nos manda saludos a todos, nos saluda a todos, Mikeo Dark Knight y César, nos está saludando a Saludotes, todos. Pepo. Y pues es alguien recurrente que nos ve, Sí, muchas ¿no? gracias. Sí, Muchas gracias, ¿no? nuestro fan. Es nuestro fan, César. Muy bien. Muy bien. Esos son los artefactos que encontraron. La verdad Fíjate es que que. sí, les recomiendo que lean el libro de las profecías mayas, no la novela. No, Hay dos el libro. libros, hay uno que son las profecías de mayas y hay otro que es la novela de las Profecías profecías mayas. mayas. Sí. La verdad, la novela, no sé cómo esté, no la he leído. No, no la he leído, soy sincero. Pero pues al ser una novela, quiere decir que ya está muy, muy trabajado el contexto, ¿no? Así Pero es. las profecías mayas sí te hablan de muchas cosas de ese tipo. Incluso hablan de la famosa tumba de Pacán, ¿De Pacán? Sí, sí, ¿sí? Que sí. es una de las más impactantes que existe y pues lo tenemos aquí en Chiapas. Está cerca, ¿no? Sí, regularmente. Bueno, dependiendo de dónde vivas tú, si vives en Baja California no te queda tan cerca. Bueno, pero está más cerca que ir a Egipto, por ejemplo. Ah, sí, eso sí, mucho más. No, o sea, esa es la situación. Muy bien, sí, y además muchos autores que han, pues ahora sí que han escrito sobre este tema, ya lo dijimos, Erich von Däniken, y J.J. Benítez, que realmente J.J. Benítez, pues es más que nada, es novela, lo que él escribió, no es como muy científico, apegado a la ciencia, pues, ajá, ¿no? Pero está bastante interesante de esto de señor J.J. Benítez, y también aquí los aztecas, que bueno, pues el imperio fue uno de los más poderosos e influyentes de América Central, sí, ¿no? Y también tienen pues estos son los artefactos que se encontraron hace, bueno, que dieron a conocer hace poco, ya los habían encontrado desde hace 100 años, pero apenas los dieron a conocer. Y pues a mí se me hace como interesante, ¿no? Yo digo que a lo mejor sí vinieron o cualquier cosa, ¿no? ¿Tú crees que que haya extraterrestres en la Tierra o no? Pues si vinieron, yo pienso que sí. Como que nada más para que vas de pasada, ¿no? Ajá, sí, sí, o sea, como que hay con permiso, pues no, ¿no? Sí. Sí, entonces tú sí piensas que haya, ¿no? Sí, realmente, porque ya te dije las teorías científicas, ¿no? Pero si realmente hubo un contacto, yo pienso que si dejaron aquí a alguna cantidad X de de extraterrestres, que finalmente acabaron evolucionando con nosotros. O porque, chamaquitos híbridos, ¿no? No, es que él ve mucho los expedientes secretos X. Pero no sé, ahorita les iba a preguntar a... No, no, pero como dice, en algún momento comentó Dark Knight, que dice que a lo mejor somos algún tipo de experimento, ¿no? Y yo pienso que como en todo experimento, pues tienes que tener a alguien que controle el experimento o que esté observando el resultado del mismo. Ah, puede ser, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. O sea, sí, no vas y dices, a ver, voy a poner un cultivo de bacterias o de hormigas ahí en la mitad del cerro, y ya te vas y regresas en 5 años. No, pues no, o sea, tienes que estar ahí en observación, en observación constante, para que veas si realmente fue un experimento, que veas la evolución del mismo. Así es. Mi querido César, ¿tú piensas que sí o piensas que no? ¿Piensas que ya están aquí? Ya vamos a poner César Mulder. César Mulder, sí. ¿O piensas que Humberto es un extraterrestre? Disfrazado, pues mira, que los quiero combinar, que los quiero confundir para que no descubra nuestra base en la luna. Ay, sí, tú. Este también es un tema interesante, la base, sí, en la luna, ¿eh? Digo, sí. Pues mira, finalmente hay muchos indicios que pueden apuntar hacia contactos extraterrestres, por lo menos avistamientos, uh-huh, en todas las culturas antiguas del mundo. En Japón están los dragones, en China los carruajes dorados, voladores, ¿no? En la India ni se diga. En la India también tenemos indicios como las líneas del desierto de Nazca en Perú. Ajá. En Arizona están los indios Hopi, que incluso en sus narraciones, en sus historias, en su mitología, hablan de escudos voladores, escudos metálicos voladores. Sí, del Capitán América. Ándale. Entonces, mira, equiparando todas las evidencias, porque en realidad no sabemos mucho de las culturas antiguas. Uh-huh. Son muchos los años que han pasado, pero también han sido muchos los factores, como las guerras, donde llega alguien, te conquista y destruye todo para imponer su cultura. Pues son factores que impiden que en el futuro conozcan cómo pensabas, cómo vivías, cuál era tu verdadera tecnología. Nos podemos dar una cierta idea, pero la realidad la desconocemos completamente. Uh-huh. Si equiparas todo eso con todo esto que comentamos hace rato de la postura científica al respecto, pues la conclusión a la que podemos llegar es que sí hay una posibilidad de que haya habido un contacto extraterrestre en el pasado. Uh-huh. La probabilidad es muy baja por muchos factores que ya comentamos algunos, pero sí existe la posibilidad. Incluso en la vida moderna, hay mucha gente que jura que fueron raptados por extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Y son gente comunitaria. Bueno, hay gente que dice que lo que pasa en la Rosa de Guadalupe es de verdad. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, pero son gente que piensa que está diciendo la verdad, que está claro, consciente en ellos mismos que es real la experiencia que vivieron, ¿no? Yo mismo he sido, pues no sé si afortunadamente o desafortunadamente, he tenido la oportunidad de ver ovnis a plena luz del día. He tenido experiencias de ese tipo. Yo no sé qué sean. Yo no sé, ahí sí no podría decir que son naves de otros planetas, pero el fenómeno ahí está. Claro. El fenómeno existe. Entonces, más bien, yo creo que con todas estas evidencias y la postura científica también, se tendría que hacer una equiparación y pues llegar a la conclusión de que sí es muy, es posible, poco probable, pero es posible de que haya habido toda esta, este contacto extraterrestre, sobre todo en el mundo antiguo, por tantas cosas que hay como evidencias. No creo que con tantos, tantas mitologías apuntando hacia el mismo lugar, sea nada más un caso de pareidolia. Sí, como que tiene que haber algo más, ¿no? Como que ya así, una cosa tan sencilla ya no es, ¿no? Y que tiene también trastoques con cuestiones espirituales incluso, ¿no? Sí, también. Porque, pues bueno, las interpretaciones a los objetos y a las cosas que te cuentan, a las mitologías antiguas, pues tiene que ver también con el momento histórico, con el momento tecnológico incluso, de la persona que está analizando todos esos vestigios. Ajá. Ahorita, pues nuestra explicación es, pues son naves y probablemente sean extraterrestres, ¿no? Posiblemente sean extraterrestres. Pero tú ves que incluso en ciertas religiones, pues se podría trastocar hasta con los ángeles, ¿no? Los ángeles son entidades que bajaron del cielo, que vinieron a dar un mensaje. Eso también en este momento se podría interpretar como un contacto extraterrestre, ¿no? Claro. Sí, no, es que también depende del punto de vista que quieras darle, ¿no? Yo pienso. Claro, ¿sí? Depende del momento histórico tecnológico, pero también de todas las creencias que tenga arraigadas la persona que va a hacer el análisis, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, tienes toda la razón. Mi querido Dark Knight, ¿qué opinas? ¿Tú eres un extraterrestre? Pues sí quisiera hacerlo, pero no. Mira, yo creo que hay muchos paradigmas. Para mí todo es un paradigma. O sea, la civilización está como la tenemos ahorita. Estamos tan cerrados en seguir un parámetro, en que forzosamente tenemos que seguir un parámetro, que cualquier cosa que nos digan que esté fuera de, no es cierto, no está comprobado, eso no puede ser. O sea, El COVID no existe, cosas así. Sí, o sea, no nos damos la oportunidad, precisamente, si llegara a cambiar, todas las culturas que han estado, vamos a decir, pues presionadas por gente que tiene más conocimiento. Esa misma gente que tiene el conocimiento más alto te dice lo que quieres escuchar exactamente. No necesitas más información. Claro. Porque si te sales de ese parámetro, ya te puedes revelar, ya puedes saber cosas que no necesitas o que la civilización no necesita, o en este caso la cultura. Entonces, sabemos que nosotros hemos estado dominados por todo lo que es las religiones desde tiempos muy remotos. Sabemos que si algo está pasando y no sabemos qué es, ay, pues es el diablo, es el diosito o es X. Y después, no, pero es que eso tiene una base científica que dice esto y que esto puede ser. O sea, queremos darle una explicación a todo. Claro. Como dice Humberto, o sea, que quién dice que a lo mejor la gente de las civilizaciones antiguas, pues ellos mismos se abrieron sus mentes y pudieron lograr esas todo lo pirámides y templos que hicieron, que muchos han desaparecido. Entonces, sigue siendo, para mí es un paradigma en el que me digas que no, es que científicamente está comprobado que se puede o que no se puede hacer. No, yo creo que ahorita ya lo científico se va un poquito más hacia a que sigue siendo un cuadro, sigue estando en un cuadrado y de ahí no vas a salir. Pues vamos a salirnos del cuadrado, vamos a ver qué puede ser, ¿no? ¿Por qué no decir que sí hay extraterrestres, que sí hay unas civilizaciones más avanzadas que nosotros? Sería muy egoísta decir que somos los únicos en el mundo, ¿no? En el universo. Sí, claro. Sí, siendo tan grande, imagínate. Siendo tan grande que hay, ¿no? Somos los únicos que hemos evolucionado, ¿no? O que hay otras civilizaciones que han evolucionado menos o con más, no sé. Sí, pero como una vez que se rompan estos paradigmas, yo creo que vamos a poder llegar a un clímax en nuestras mentes y vamos a poder realizar cosas que finalmente no ni teníamos pensado hacerlo. Claro, muy bien. Pues sí, efectivamente, incluso considero que, repito, esto es parte de la historia que hasta este momento se conoce, ¿no? Así es. Porque vamos a hacer una pequeña observación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene bajo su resguardo un total de 193 zonas arqueológicas. ¡Ay, carambolas! Aquí en México. Uh-huh. Sin embargo, está calculado que hay poco más de 40,000 zonas arqueológicas en México, fíjate, de las cuales, si se fijan, nada más 193 han sido exploradas y medio exploradas, porque por ejemplo Teotihuacán han descubierto nuevas cosas. Sí, no han acabado. Entonces estamos hablando que de más de 40,000, nada más 193 han sido exploradas. Estamos hablando que ni siquiera un 1% de la historia arqueológica de México ha sido descubierta. Es que fíjate que también los arqueólogos, sí, la arqueología se ha venido abajo, y además la arqueología aquí en México es mal pagada, o sea, en México, lo que es México. Ajá. Pero un arqueólogo que lo vienen representando otros países, aunque sea mexicano, gana más. Pero exactamente eso es lo que está pasando, que se está allí, todo eso se va a otros lados, y ahí es donde empiezan a hacer las teorías, es donde empiezan a decir qué pudo haber pasado, empiezan a investigar más, pero aquí en México no se da eso. No. Entonces no le han dado esa difusión, y finalmente, como tú dices, somos ricos en esas civilizaciones. Sí, exactamente. Incluso ahí les va otra. Por ejemplo, hay una tecnología que se llama LIDAR. LIDAR. Light Detection and Ranging. Y emplea un láser para obtener un mapa 3D del terreno y puede rastrear lo que hay bajo el manto forestal. Ok. Los datos obtenidos que se hicieron en la zona maya descubrieron más de 61,489 estructuras antiguas que permanecen ocultas entre los bosques tropicales de la selva. O sea, nada más imagínense de lo que estamos hablando. Sí, no, sí entiendo. Que toda la magnificencia, porque no me puedo decir de otra cosa, de la cultura al menos maya, que se ha descubierto ahorita, nos hacen falta más de 61,000 pirámides por descubrir. Y toda la información que puede haber ahí. Sí, lamentablemente, y digo lamentablemente porque hubo muchísima información y escritos y estas cosas que destruyeron nuestros idiotas, ¿cómo se llaman? Conquistadores. Ajá. Sí, los códices y muchas cosas que destruyeron, que estamos hablando de miles de años de historia. De historia. Muy bien. Está interesante, ¿no? Sí. Creo que eso lo mencionaste tú, Uriel, ¿no? Finalmente las civilizaciones que llegan y conquistan, pues bueno, para que no haya ningún rastro de lo anterior, destruyen todo. Sí, efectivamente. Eso es lamentable, bueno, Y es lamentable, sí, porque es historia, sea como sea, ¿no? Como No, y quiera. tiene sentido porque solemos pensar que las civilizaciones antiguas en Mesoamérica, sobre todo, porque somos de aquí, eran nada más los centros de las ciudades, y no es cierto. Eran ciudades de tamaños considerables, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero Entonces, debe de alguna. haber una cantidad muy grande de artefactos y de construcciones que están alrededor o cerca de las grandes construcciones que sí se han llegado a investigar, ¿no? Claro. Sí, no, no, no. En eso estamos de acuerdo. Fíjate que sí, era algo muy parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? Es el centro de la ciudad con las colonias, obviamente, ¿no? Pero pues lamentablemente nada más tenemos como que la idea de que son como puntos remotos y el centro de la ciudad, como tú bien dices, mi querido César. Pero realmente sí eran imperios, ¿no? Exactamente, entonces, pues sí, sí tiene mucho sentido lo que dice Humberto. Sí, efectivamente. Muy bien, chamacos, pues fíjense que está interesante el tema. Vamos a hacer, yo creo que más programas respecto a lo mismo, ¿no, Humberto? Sí, Por muchos más. mucho, porque nos faltan los mayas, nos faltan, ¿cómo se llama? Los chinos, ¿no? Nos aventamos las 17 temporadas de alienígenas ancestrales, ¿no? Está bueno el programa, ¿eh? Pues yo me voy a dejar, por si las moscas, me voy a empezar a dejar crecer el pelo. Yo creo que está bueno, si pueden, véanlo ese programa. Está bastante bueno. Recomiéndalo, César, para que lo vean. Pues mira, a mí no me gusta mucho, ¿eh? Y no es por andar de contreras, no me gusta mucho porque a veces pierden el propósito del programa, ¿no? Porque se olvida muchas veces que como no sabemos nada prácticamente de las culturas antiguas, todo es especulativo. Y el problema que siento que tiene el programa es que lo toman como ya un hecho comprobable, ¿no? Claro. Y finalmente, pues todo es especulación, por eso yo hablaba de cuestiones de probabilidades, ¿no? Y de posibilidades. Porque si existe la posibilidad, no lo sabemos. En realidad, la realidad no la sabemos. Solamente podemos hablar de posibilidades. Pudo haber sucedido esto, pero puede ser también que todos esos vestigios de los que estamos hablando quieran decir una cosa totalmente distinta incluso a lo que la ciencia ha interpretado, ¿no? Así es. Sí, Entonces, efectivamente. yo creo que ese es el punto flaco del programa. De todas maneras, y contradiciéndome un poquito, yo creo que sí vale la pena que lo vean, porque a fin de cuentas se conocen ese tipo de cosas, ¿no? Llegas a conocer algo que probablemente no sabías sobre algún tema de ovnis en la antigüedad, ¿no? Así Nada más es. que sí, lo que recomendaría es que el espectador tuviera muy en claro que es un programa especulativo, no estamos hablando de ciencia a ningún nivel, ¿no? O de Claro. algo, mejor No, dicho, así no. comprobado a Exacto. ciencia No estamos cierta. asegurando nada, No estamos exactamente. asegurando nada, No, no. exactamente. No, no tenemos Por la eso. verdad en la boca como Pati Navidad y de esas celebridades. Sí, de hecho, esta semana me han hecho la referencia a esa señora, tanto por las vacunas y ahora como los temas Pues que no, estamos no. tratando, ¿no? No tenemos la boca llena de razón como Así ella, es. Pero ahí la llevamos. ahí la llevamos. Perfecto. Fíjense que les voy a recordar, señoras y señores, que para el siguiente programa, que es el día dentro de 8 días, toca Arkham y vamos a hablar un poquito acerca del círculo Lovecraft y algunos cuentos del señor Howard Philip Lovecraft, debido a que hay algún tipo de situación en su aniversario, muy cercano al 20 de agosto. Y para el 27 de agosto, que toca nuevamente Escalofrío, vamos a tener Anécdotas Humanas con Demonios. Ah, sí, es verdad. Ese va a estar bueno también, ¿eh? Hay muchas cosas por ahí. Demonio Colorado. Hay muchas cosas por ahí en trasfondo, ¿eh? Sí. No, pues vamos a hacer varios demonios hablando de demonios. Sí, exactamente. Y bueno, ahí sí pues, me la sé, ¿no? Sí, exactamente. Ahí sí hasta lo puedo asegurar. Y ahora sí, pues el día 3 de septiembre, pues Humberto va a ser reventón, porque por fin, y después de unos meses, ya tiene por su primer especial de Star Trek. ¡Vaya, carajo! Que tanto sí. quería. ¡Manche! Y para el 10 de septiembre tenemos... Se rifaron no sé cuántos programas de los midiclorianos asquerosos. Sí, sí. Y no pueden hacer uno de esto. A ver si no terminamos igual con los volcanos, ¿no? No, ¿qué vas a hacer? Y ya para el 10 de septiembre tenemos Escalofrío nuevamente con el tema de Mensajes del Más Allá. Va a estar algún tipo de... Que los mandan para más acá. Más acá, exacto. Están ahí en algunas anécdotas bastante buenas, ¿eh? ¿Sí? Respecto a eso. Sí, pues tú me contaste que eran dos. Sí. Ahí está, ya ves. Pero pues hay que guardarlos para ese día. Ajá. Y ya por último, así último, el 17 de septiembre para toda la banda vampírica, para el grupo de Vampiro La Mascarada y por supuesto la gente que le gusta mucho el tema, vamos a tener en Arkham mitos vampíricos sobre esta literatura tan interesante de los vampiros. Ahí va a estar César con nosotros. Ajá. Darius y el Rodo. Y el Rodo. Don Rodo, perdóname. Desde Chiqui Drácula. Ajá. Hasta Superman Dilón, ¿no? Hasta Superman Dilón. El Conde Pátula. Hasta el Conde Pátula. Hasta el Conde Pátula. Muy bien. Y le recordamos que todos los martes estamos mandando cuentos de Escalofrío. Los cuentos de Arkham, leyendas y relatos de escalofríos, intercalados una semana y una semana, para los que gustan de esas narraciones que nos dan un poquito como de suspenso, ¿no? Ajá. Está muy bien. Muchas gracias, mi querido César Garduño, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí. A ver si ya. De todo lo que se nos ocurre. A ver si ya sea un poco más seguido, ¿no? Ya se los dije desde el principio, este es el primero. Ah, sí, perdóname. Ah, perfecto. Qué buena ya, onda. Llegué para quedarme hasta que ustedes perfecto. Me den la patada. Sí, cómo no. Esas te las vamos a dar, tenlo por seguro. Sí, pero ahora que ya tengamos permitido la... ¿Patear gente? Sí, no, lo de la sana distancia ya que se quite, pues sí, porque sí... O sea, de que metemos patadas, sí, pero no tengo la pata de metro y medio para respetar la sana distancia. No sean violentos. No, ¿por qué? La sí, guerra. Sí, pues es que si no, no hay diversión en esta vida. Exactamente. ¿No? Muchas gracias, mi querido Dark Knight. Saludos a todos. Gracias, amigo. Gracias, pues buenas noches. Un poco polémico este programa, pero sí, No, hay muchas cosas que hay que... Y lo que falta. Pues, irlas analizando, irlas por lo menos mencionando para que no nos quedemos totalmente con solamente una opinión. Así sí. Es, efectivamente. Muy bien, mi querido Dark Knight. ¿Cómo ves, Humbert? No, bien, bien, de lujo. O sea, coincido con Dark Knight. Uh-huh. Yo pienso que ahorita de las civilizaciones, mencionamos algunas, los sumerios, no llegamos ni siquiera a los griegos, que estamos hablando de miles de años. Sí, así es. Pero yo pienso que hay que hacer un poquito de énfasis de lo que creemos que realmente se generó como tal y lo que tenemos sospecha de que obtuvieron de otros lados, ¿no? Efectivamente. Y así le podremos hacer con todas las civilizaciones y hasta llegar a los mayas. Hasta llegar a los mayones. Muy bien. Pues nada más me resta decirles a todos los que nos escuchan y los que están con nosotros que se cuiden mucho, seguimos todavía en pandemia, esto no ha acabado. Yo mi sugerencia es que se vacunen, que se cuiden y que hagan todo lo posible porque todos en este mundo podamos salir adelante lo más pronto posible. ¿No? Muy bien, chamacos, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Bye, bye. Escalofrío.